Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de La Rayuela. Hoy jueves 4 de julio de 2019. Bien, como todos los jueves, ya está con nosotros el doctor Darío Portero para conducir su programa, El Poder de la Ley. Luego de ello, pues nosotros tenemos una entrevista bastante especial también con el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social, quienes todo el mes de junio estarán trabajando en lo que es responsabilidad social. Hay una planificación enorme, ciertamente, al respecto, y vamos a hablar precisamente de qué es, de qué se trata este Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social, aparte de ser un órgano consultivo superior, pero vamos a ver cuáles son sus funciones y las características que tiene este Consejo Metropolitano. Esto y más entrevistados, nuestra música, por supuesto. No más palabras, estamos ya listos con el doctor Portero. Vamos a empezar entonces con El Poder y la Ley. Señoras, señores, muy buenos días. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete con ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, estamos ya al aire como de costumbre, una vez más en este jueves, en la radio de la Casa de la Cultura. Para mí siempre un placer poder compartir con ustedes. Mi nombre es Darío Portero, gracias a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, así como a aquellas personas que nos escuchan a nivel de radio. En esta ocasión tengo la grata compañía de Javier Morales, quien es un psicólogo que se ha especializado en un área interesante de las áreas jurídicas, es decir, la psicología forense. Él es consultor, investigador y desarrollador de procedimientos organizacionales para la integración preventiva y manejo de conductas desviadas de fraude, corrupción y lavado de activos. Ha trabajado en programas antilavado de dinero y auditorías de adiestramiento para instituciones financieras, bancarias y no bancarias. Ha trabajado también en reclutamiento en recursos humanos como profesor universitario en diferentes niveles de posgrado inclusive. Y finalmente quiero citar como parte de su experiencia que ha trabajado como consultor conductual de los juicios y tribunales de justicia y como consultor en la selección de jurados en Puerto Rico y en otros países más. Estimado Javier Morales, hemos generado mucha expectativa sobre esta entrevista. Desde luego, tu perfil profesional resulta harto interesante para aquellas personas que están ya conectándose al Facebook Live. Bienvenido, Javier, vienes de Puerto Rico. Eso es así. Gracias, Darío. Un placer estar aquí junto a todos tus radio oyentes. Muchísimas gracias. ¿Por qué la especialidad de la psicología en temas de lavado de activos? Es como le explico a los compañeros, esto es una dinámica que por lo general está constituida en la práctica por personas con preparación en el área de administración, contabilidad o leyes, ¿verdad? Abogados, contables y personas en esta área. Y es como le explico, es importante poder entender la conducta humana para poder interpretarla y manejarla. Así que desde la perspectiva psicológica trabajamos los asuntos delictivos que conllevan al lavado de activos. Así que es importante poder entender cómo se transfiere esa conducta y cómo se refleja esa conducta en las organizaciones, principalmente instituciones financieras, bancarias o no bancarias, que es donde se lleva estos actos. ¿Podemos hablar de un perfil psicológico de este tipo de criminales? Por lo general, las personas que se dedican al lavado de activos, por ejemplo, para personas que se dedican al narcotráfico, por ejemplo, tienen que ser personas con alto conocimiento en los sistemas financieros, porque tienen que desarrollar y estructurar transacciones para que no levanten bandera o no llamen la atención, para que puedan, ¿verdad?, ejercer ese proceso. Así que por lo general son personas, ¿verdad?, con capacidad académica, con alto conocimiento financiero, procesal, diseño de procedimientos que puedan entender cómo manipular las instituciones bancarias, legal, porque también en este tipo de delito pues se involucra mucho personas en el área de contabilidad y legal para poder entonces de una forma u otra justificar con elementos legales estas conductas. Por eso la importancia de uno definir o perfilar esa conducta financiera. Una persona que se gana $50,000 al año, pues se supone que su conducta financiera, sus activos, vayan a tono con lo que se gana al año. Y si ya hay unos activos por encima, unos caudales que no vayan a tono con lo que se gana al año, pues ya eso trae la iniciativa. En 1922 Freud dijo lo siguiente: el hombre normal no solo es mucho más inmoral de lo que cree, sino también es mucho más moral de lo que sabe. Porque entonces tú topas un perfil interesante, ¿no? Las personas que se dedican a este tipo de delitos tienen que tener una formación académica muy alta. Entonces, ¿qué prevalece en ellas? ¿La inteligencia versus la moralidad o la moralidad por encima de la inteligencia? Bueno, no puede, interesante, no puede haber moralidad en el proceso porque estamos en un acto contra la ley, ¿verdad? Contra estatutos sociales que afectan básicamente elementos económicos en los gobiernos y en la sociedad. Así que dentro de esa moral que pudo haber tenido en un momento dado esa persona, a su capacidad intelectual, hay un rasgo donde pues la persona, por su estímulo, como parte de los procesos, muchos de los teorizantes establecen que es el elemento de la oportunidad. Hoy pude y tengo los elementos para poder lavar. Pues, ¿lo hago o no lo hago? Pero como está la oportunidad, ya hay una predisposición y lo hago. Pero de igual forma, Sutherland y Bandura, ya psicólogos en la materia de lo que es crimen de cuello blanco y asuntos morales, establecen que tiene que haber una preparación. Tú aprendes de tus pares, y en ese proceso de aprendizaje, de por ejemplo cómo lavar el activo, pues ya vamos estructurando para que en su fin lo pueda lograr. Pero de igual forma es el elemento moral. En esa moralidad, cuando la corrompe, tiene que haber una justificación. Bueno, tengo que lavar dinero porque tengo necesidades. Tengo que lavar dinero por ayudar a mi familia. Tengo que lavar dinero porque tengo que tener un standing en la vida social. Así que con esas justificaciones rompemos la moral o valores que pueda tener ese individuo. Y se justifica y se siente bien. Es como el asesino. Pues mata por un elemento, ¿verdad? Fuera de lo que no se debe contra la vida de otra persona. De igual forma, en esa falsa moral lo justifica por elementos violentos, porque la sociedad me ha desarrollado así. Siempre hay un elemento de justificación en esos procesos para poder motivar y justificar esa conducta. ¿Se puede decir entonces que en esta persona de una inteligencia que no es la común, sino está siempre por encima, por inteligencia, por formación, por academia, en algún momento de su vida decide anular la moral, sí? Porque yo no me imagino una familia en la que los padres le digan al hijo: es normal robar, es normal evadir las leyes, es normal eludir la responsabilidad frente al pacto social. Yo siento así. Entonces, claro, llega un momento en que este personaje delictivo decide anular la moral para dejar que su interés personal o particular sobresalga. Correcto. Sí. Bien, ahora, ¿por qué? Yo cité algún ejemplo conversando fuera de micrófonos contigo, Javier, y te decía: mira, en el país hemos tenido personalidades que han sido consultores en temas petroleros, gente muy entendida en temas petroleros, de revistas, de consultoría, Redundo, de televisión, que les han consultado sobre estos temas, y tú dices: ¿quién más que ellos para administrar la cosa pública en el área de su conocimiento o especialidad? Pero resulta que llegan y tienen una organización terriblemente bien preparada. Entonces, ¿es el hombre y sus circunstancias o es el hombre que ya vino preparado para? Sí, desde la psicología. Correcto. En ese proceso, de igual forma, en Puerto Rico ahora está pasando una cosa gravísima en estos mismos elementos conductuales que tú planteas, desde el gobierno y asuntos de corrupción, personas que han llegado apenas en los 2 años de gobierno, ya comienzan con elementos contractuales y robándole al pueblo, etcétera, etcétera. Entonces es el proceso que yo te planteaba del aprendizaje y de los pares. ¿Qué mejor persona que la que domina y tiene conocimiento sobre los procedimientos de la institución para poder llevar a cabo estos actos de corrupción y luego de lavado de activos? Porque una vez aprendo de los pares o ya tengo conocimiento de él, ya yo domino hacia dónde manipular los procedimientos y a su vez, pues entonces, obtener el dinero. Pero por lo general, en el elemento motivacional, la persona que roba $1, pues ya mañana va a querer robar $2. Ese es otro interrogante. Entonces, claro, dices tú, si ya se llevó $1,000,000... ¿por qué no se ha retirado y sigue y permanece y se mantiene y sale frente a la televisión y dice: no, yo no he topado, cuando es más que evidente o grotesco las circunstancias en las que habría topado? ¿Por qué esa conducta en la de permanecer ahí, mantenerse Por lo general, la literatura sobre estas investigaciones establecen principalmente esa necesidad de poder. Porque, como tú planteas, pues con $1,000,000 cualquier persona puede vivir bien. Por supuesto. Pero es la necesidad de tener el control, la necesidad de seguir en ese elemento motivacional de que si me robé el millón, pues mañana me robo dos, porque es un estímulo, como el adicto necesita la droga. Y de igual forma, dentro de los procedimientos, necesito personas que me puedan proveer esos elementos. Pero yo, como quiera, tengo todavía el elemento de poder y control para poder tener ese estímulo y lograr seguir, ¿verdad?, con esta esencia y comodidad psicológica. Pero en vez de la droga, es el dinero. Pero el dinero de otro. Claro. Ahora, ¿en esta estructura puede existir a un hombre al que se le denomine el instrumento ciego? Es decir, aquel que participa sin conocimiento de lo que está sucediendo. Bueno, volvemos al elemento de poder. Sin conocimiento, habría que ver el acto y la conducta delictiva. Pero a su vez, el elemento de poder, sí, lleva en ese proceso de la institución a que usted, pues, parte de su trabajo, la persona que está en jerarquía por debajo, me promueve y me facilite algo. Entonces lo pone entredicho, porque la persona, si no lo hago, pues mi jefe me puede, como insubordinación, pues despedir. Pero a su vez, si lo hago, el sistema de justicia también me puede procesar. Pero a quien yo tengo cercano es el de poder. Así que tengo que ir sobre la línea entendiendo también la percepción de la gente. La gente entiende, y las investigaciones que yo he hecho, que la gente que está en poder, en dominio, no tiende a delinquir, no tiende a ser corrupto. Así que probablemente el empleado dice, bueno, es imposible que mi jefe esté robando. Esa persona con esta seriedad y esa proyección de valores y moral. Así que yo voy, ¿verdad?, a hacer, claro, ese apoyo. Claro, le colaboro en el trabajo. Claro, correcto. ¿Ya? Mira, ahora, ¿se puede hablar de que estas estructuras están organizadas o están desorganizadas? O si empiezan organizadas, ¿en qué momento se desorganizan? Sí, parte de lo que, en el marco teórico de lo que es la perfilación y parte de lo que ha desarrollado el FBI, esta institución americana, es que establece que en el desarrollo del perfil hay personas que están estructuradas académicamente, tienen un total conocimiento de la institución, así que uno ve una estructura procesal bien hecha para la corrupción o el lavado de activos. Entonces, el desorganizado puede ser el oportunista. Bueno, pues aquí está el dinero, tengo la oportunidad de desarrollarlo. No conozco bien los procedimientos, pero me voy a aventurar. Así que en el proceso, como no conozco los procedimientos, puedo tropezar y cometer errores. Y eso es lo que se denomina, pues, un delincuente desorganizado, porque ya uno puede entender que fue elemento oportuno y lo tomó. Ya el organizado requiere conocimiento de los procesos. Por eso, cuando investigamos este tipo de delitos, tenemos que evaluar, por ejemplo, su preparación académica o conocimiento de los procesos. Uno dice, fulano o mengana tendrá la capacidad de hacer esto. Habrá alguien al lado dando el apoyo, ¿verdad?, para poder establecer esa conducta, ese perfil sobre esa persona. Y parte de los elementos que se utiliza es cuán organizado está ese proceso o cuán desorganizado puede estar. Claro, pero puede en algún momento, porque claro, cuando en el tema de lavado recibe 5 millones, después 10, después 15, después 20, se puede volver una estructura desorganizada y eso ser evidente a los ojos de la justicia. Correcto, ya en el asunto de lavado de activos, en esa desorganización, ya los procedimientos, las instituciones financieras tienen que crear cierto perfil de la conducta financiera de sus clientes. Así que en materia de transacciones van a decir, pero es que esta persona por lo general depositaba al año 1,000,000 y ya por 5, por 10, por 20. Y entonces, de forma no estructurada, inclusive pues en Puerto Rico y Estados Unidos, eso también es un delito, el que usted haga transacciones para evitar que lo puedan identificar. Pero si en ese momento, como muchas personas me llaman, clientes me dicen, fulano vino a hacer tantas transacciones y lo cogimos inmediatamente. Y yo estoy casi seguro que esa persona no venía a lavar el dinero, porque las personas que vienen a lavar el dinero ya vienen con una estructura. Si ese fue el desorganizado en ese momento, pues falló en su proceso, ya. en su desorganización. correcto. Ahora, cuando tú estás trabajando en estos temas, por ejemplo, ¿cuál es el perfil que tú sugieres? Porque yo entiendo de tu experiencia, también trabajas en un proceso de selección de personal de aquellas personas que van a trabajar en las áreas más sensibles que controlan o vigilan este tipo de procedimientos. Correcto. ¿Cuál es el perfil que tú sugieres o que tú observas al momento de hacer un proceso de selección de personal? Por ejemplo, principalmente se hace una debida diligencia, una investigación de carácter de esa persona, cómo se desenvuelve su vecindario, la familia, etcétera, porque ahí en ese día a día ya uno puede tener elementos característicos de esa persona, más allá de la entrevista. Pero también los procesos es lo que se llama la entrevista profunda, donde la mayoría de las personas, ¿verdad?, y uno se incluye, cuando uno va a entrevista de trabajo, va en la expectativa de los elementos de ese trabajo. Y entonces, como parte de ese proceso para poder identificar quizás ciertas señales en la entrevista profunda, nos vamos fuera de la línea de elementos de trabajo, sino su conducta del día a día, cómo la persona lo percibe, cómo se desenvolvería, qué piensa de las personas que están involucradas en actos de corrupción, lavado de activos, tiene familiares. Y muchas veces en esa conversación coloquial, ¿sabes?, como cualquier amigo, pues la gente se relaja, y dentro de esa relajación tienden a decir comentarios como que no le dan cierto elemento valorativo a esas conductas, y ya eso me puede delinear de que esta persona no ve eso como muy importante, ¿verdad? Que usted, yo hable con usted, bueno, la corrupción, y usted me diga no, eso es inaceptable, a que usted me diga bueno, es que hay que ver las circunstancias porque robaron. Ya cuando usted viene con un elemento de justificación sobre esa conducta, es que ya está usted con cierta predisposición sobre eso. Javier, ¿tú crees que, por ejemplo, para los cargos de ministro de Estado o gerentes de empresas públicas, por ejemplo, antes, independientemente de que es voluntad del gobernante de turno, en la designación, podrían estas personas más bien someterse a una evaluación de esta naturaleza para perfilar para el cargo o no? Aquí un rato se intentó alguna cuestión o se ensayó teóricamente el someterle al polígrafo a unas personas. Un poco la gente decía ahí, se resistió porque, claro, es ir demasiado lejos por una cuestión de discernimiento de quién llega o no llega a un espacio de poder. Básicamente, bueno, en Puerto Rico y Estados Unidos el elemento del polígrafo pues no es válido en los procesos judiciales. Sí, en asuntos administrativos le puede dar ciertas tendencias hacia ciertos factores, pero de igual forma se han hecho muchas investigaciones que puede ser manipulable. Pero a tu pregunta, sí, sería importante, más allá del polígrafo, hay pruebas ya validadas, científicas, de personalidad y de conducta que se pueden someter a esas personas, en combinación con entrevistas y otros elementos, porque no solo la prueba psicológica me va a dar un perfil exacto sobre lo que usted es, pero sí me da tendencia. Dentro de esas tendencias más las entrevistas, vamos engranando, ¿verdad?, distintos elementos a cuál es su predisposición y su carácter. Sí, hay que hacerlo, porque son personas que tienen control de la economía del país. ¿Qué prevalece? ¿Qué crees tú que prevalece cuando una persona llega a un espacio, por ejemplo, una gerencia de un banco? ¿Su verdadera voluntad o la motivación que él tiene para incurrir en este tipo de lavado de activos? Por mi experiencia en instituciones financieras, en la mayoría de las ocasiones las personas van con una predisposición a hacer su trabajo, a cumplir con los elementos regulativos, con la ley, etcétera. Pero volvemos, en esa comodidad del día a día de hacer lo mismo, por lo general hay una tendencia ya de 3 a 5 años en esa monotonía del mismo día. Pues entonces mi cerebro se va a enfocar a cómo manipular los procedimientos. Bueno, ¿cómo puedo procesar un préstamo más rápido? ¿Cómo de ese préstamo que le voy a otorgar a usted, cómo yo me puedo beneficiar? Yo he pensado siempre, por ejemplo, que las personas que participan de un esquema financiero, de una estructura financiera, la mayor parte de delitos o de infracciones se descubren cuando aquella persona imprescindible en la organización sale de vacaciones. Sale de vacaciones, toma otra persona el cargo y empieza eso como canguil a reventar todo, ¿no? Entonces que no hay pagares firmados, que créditos se desembolsaron inorgánicamente, que hay desembolsos de cuentas de socios o de clientes sin los correspondientes respaldos. Entonces siempre cuando alguien sale de vacaciones, yo le sugiero a mis clientes también que aquella persona que es indispensable la manden de vacaciones urgente. Sí, le manden urgente porque algo va a pasar después de eso. Sí. Y la verdad es que no me he equivocado porque se vuelve hasta cierto punto sintomático. Estamos en una conversación con el doctor Javier Morales, que nos visita desde Puerto Rico. Tú viniste a compartir algunas charlas aquí. ¿En dónde estuviste? Sí, estuve hablando con distintos compañeros abogados de aquí del país y también estuve en la Defensoría del Pueblo dando una presentación magistral sobre la información pública como elemento para la prevención del lavado de activos. Porque en este tipo de delito lo principal es la información. ¿Cuánto acceso la población, las personas, los entes investigativos tienen esa información a la mano para poder desarrollar sus investigaciones? Y la limitación en la información pues perjudica también los casos judiciales. Por supuesto. Entonces, pues la Defensoría del Pueblo está en una estructura manejando esa exposición de información al pueblo, que pueda tener acceso. Si ve que una conducta financiera de algún gobernante, etcétera, pues puedan evaluar cuál es su estatus financiero real versus su estilo de vida. Y entonces el pueblo es partícipe de las investigaciones, parte del control objetivo de lo que está sucediendo. Y eso realmente es un respaldo, y lo felicité y felicito al país por esa iniciativa, porque mientras más información tenemos, pues el pueblo per se, más control podemos tener sobre la prevención de estas conductas. Tú has trabajado también en procesos de selección de jurados. En el sistema judicial de ustedes es conformado por jurados. Está a través del juez, o también usted puede decidir si es a través de jurado. Entonces, la composición de los jurados son personas de la comunidad. Por supuesto. No necesariamente personas con preparación académica. Y entonces, pues, la conducta dentro de los juicios de este tipo de delitos es un poquito más complejo, porque estos son elementos técnicos. Entonces, quien transfiere la información, la fiscalía o la defensa, ¿verdad?, ambas partes, tiene que transferir la información con un lenguaje que esos ciudadanos puedan entender. Claro. Porque la tendencia en el cerebro de toda la información que no entendemos, comprendemos, la procesamos, no tenemos la información que defina, así que lo ponemos en un expediente para guardarlo luego. Pero si en el proceso judicial nadie me explica realmente, en mi percepción, qué pasó, pues se queda ese expediente ahí. Y entonces la tendencia de la decisión es a no procesar a las personas, ¿verdad? Porque es mejor tener un delincuente libre que un inocente preso. Claro. Y esa es más o menos la conducta que surge en este tipo de delito. Cuando tú estás trabajando en tus asesorías, también me has comentado que has trabajado para analizar la psicología del testimonio. ¿En qué consiste este análisis que tú has hecho? Bueno, conlleva, hay ciertos, digo, básicamente para este tipo de delito, licenciado. Sí. Conlleva ciertas estructuras, ¿verdad?, y metodologías del discurso que usted proviene, dependiendo, ¿verdad?, del delito, por ejemplo, lavado de activos. Y en esas circunstancias, ¿cuáles son los elementos repetitivos? Pues, ¿cuál es? La persona que miente tiene que estar también bien organizado, como hablamos ahorita, en su mentira. Y entonces, parte del proceso es la consistencia. Y en ese testimonio, uno va verificando con distintos métodos de entrevista profunda, y también hay unas guías sobre qué preguntas hacer, donde yo lo voy concentrando al tema que estamos hablando, y de momento le puedo hablar de fútbol. Entonces regresamos otra vez a la temática, y por lo general el cerebro dice, bueno, ¿qué eslabón me quedé de la mentira? Y ahí es que queda esa brecha, y sobre eso que tenemos que ir recalcando en ese análisis, ¿verdad? Y conlleva otros elementos de revisión sobre la conducta no verbal de la persona, que no necesariamente, ¿verdad?, muchas personas por ahí pues plantean sobre el elemento del lenguaje no corporal. Pero esas son tendencias, realmente eso totalmente no es una ciencia. De acuerdo. O sea, porque usted está mintiendo y está mirando hacia arriba, no quiere decir que está mintiendo, probablemente está nervioso. Claro. Ahora, Foucault en 1974 dijo, tras romper el pacto que ha suscrito, prefiere su interés personal a las leyes que rigen la sociedad a la que pertenece. Es decir, aunque suene un poco repetitivo, el ciudadano que tiene la oportunidad, que se encuentra en una circunstancia de poder o de ventaja, ¿prevalece su interés personal, su egoísmo? ¿Podría ratificarse esto? Siempre. Parte de lo que plantea la psicología de la ética es que siempre vamos a velar por nosotros. Yo siempre hago el ejercicio de que es lo más importante para sus vidas, y las personas pues muchas veces en su interés, los que tienen hijos, dicen, bueno, mis hijos. Y la realidad no es esa, es uno mismo. Tú tienes que desarrollarte, velar por ti, para luego velar por otro. Es lo mismo, si alguien se está ahogando y tú lo vas a ayudar, primero tú tienes que velar por tu intención de que el otro no te vaya a ahogar. Así que, y lo mismo en este tipo de conducta, siempre velo por mí, en mi interés, cómo yo me voy a sentir gratificado en ese estímulo, es mío, no es de los demás. No va a la familia y decirle, bueno, mañana me voy a robar $1,000,000. ¿Cuán plausible puede ser esto? Por supuesto. Pues no, yo voy a hacer mi interés. Entonces luego, como hablábamos previamente, va a un proceso judicial que principalmente quien se afecta es la familia. Claro. En ese proceso. Bien, hemos compartido esta charla con Javier Morales sobre un tema que resulta harto importante, profundo, sobre el perfil de aquellos criminales que se dedican a temas de corrupción y de lavado de activos. Estimado Javier, ¿cuáles son tus conclusiones? Siempre recomiendo de evaluar en esa alta jerarquía administrativa, privada o de gobierno, esta conducta del exceso de poder, la falta de supervisión, como usted planteaba, de mandar a las personas de vacaciones. De igual forma, la tendencia a las altas jerarquías es a no supervisarlo, porque eso sobreentiende de que la persona tiene un elemento valorativo y no va a delinquir. Así que es bien importante evaluar ese elemento también de conducta narcisista, ¿verdad? El yoísmo, yo. El abuso que pueda haber sobre las personas que están por debajo en jerarquía sobre él. Y principalmente la supervisión. No importa la jerarquía, todos los procesos organizacionales, de gobierno o privado, tiene que haber un ente que se supervise entre sí. No puede haber un elemento que quede desprovisto de supervisión. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Estamos terminando esta primera parte en el Facebook Live que manejamos desde este espacio en el programa El Poder de la Ley. Y hemos compartido con Javier Morales acerca de los perfiles delictivos en temas de corrupción y de lavado de activos. Hemos conversado acerca del perfil psicológico, es decir, el hombre y sus circunstancias. No necesariamente hay una predisposición, mas sin embargo el encontrarse en un entorno de poder, en un entorno en el que puede un ciudadano o una persona ensimismarse, confundirse y hasta perturbarse por la ambición o interés personal. Nos toca trabajar mucho sobre eso. Los ciudadanos tenemos que trabajar todos los días. Yo pienso que la ética y la moral es como las dos damas más bonitas del barrio a las que hay que perseguir, ser constante y tratar en lo posible siempre de no desenfocarse. Muchísimas gracias para ustedes que nos siguen en las redes sociales. Ruego puedan compartir esta publicación que seguro será de mucha utilidad y pertinencia para la ciudadanía en general. Con esto regresamos después de la pausa a nivel de radio en más de El Poder de la Ley. Muchísimas gracias, Javier, por compartir con nosotros. Bienvenido siempre al Ecuador, por gracias, favor. Gracias. Entiendo que varias veces ya has venido a... Correcto. ¿Sí? ¿Has estado en Cuenca, Guayaquil? En Cuenca y Guayaquil. Grandioso. Bien. Javier Morales es un experto en temas de psicología forense. Muchísimas gracias. Regresamos después de la pausa. El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019 y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Se inaugura el jueves 4 de julio a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, que no las mira como materia, sino como sus compañeras. La exposición permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No se pierda esta exhibición, que estará acompañada del reconocimiento al mérito cultural. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, estamos conversando con Javier Morales, un psicólogo experto en materia forense, es decir, un auxiliar de la justicia con mucha potencia, siento yo, como yo me desenvuelvo como abogado litigante. Entonces, claro, me llama profundamente la atención el tema de la psicología forense como auxiliar de la administración de justicia, porque además, vamos, Javier, la psicología forense que analiza una conducta delictiva y a un criminal, ¿cómo es que se puede este análisis o esta evaluación repercutir en la sentencia? Es decir, yo no puedo sancionar con la misma, no puedo medir con la misma vara, llamémoslo así, a un delincuente que está afectado psicológicamente que a uno que está en uso de sus cinco sentidos. No sé cómo tú evalúas. Sí, bueno, parte de los procedimientos que se utiliza la evaluación forense, hay una evaluación primero clínica, ¿verdad? Hay una persona con las competencias en el área clínica, es una evaluación, y puede, con distintas pruebas, entrevistas, etcétera, poder delinear si esa persona, principalmente el proceso de impunidad en Puerto Rico, Estados Unidos, es para poder entender si al momento de que cometió los actos delictivos estaba consciente, ¿verdad? Tenía todo su proceso cognitivo, tenía su mente clara al momento de delinquir. El otro proceso es si la persona puede entender el proceso judicial, ¿verdad? Por lo que se está juzgando. Entonces, la evaluación clínica va hacia eso. Correcto. Entonces, el elemento forense, el psicólogo forense, ya con la decisión clínica de la patología que pueda tener la persona, entonces va a delinear hacia dónde se va a hacer la entrevista, o se va a delinear el caso a base de la conducta que cometió. Por ejemplo, si la persona robó, pues realmente a mí no me interesa si tiene depresión o no. Vamos, ¿por qué robó? ¿Qué conducta lleva el robo? ¿Qué elementos conductuales promueven el que robe? Y en el proceso del entendimiento, pues si esa depresión es un elemento o no para que pueda entender el procedimiento, que desde mi análisis pues tampoco tiene nada que ver. Así que vamos sobre los elementos delictivos y los elementos procesales. Y cómo es que la persona se va a desenvolver en eso, cuál fue su acto. Si su acto no se desenvuelve nada que tenga que ver con asuntos patológicos, pues ya esos son asuntos clínicos. ¿Cómo debería plantearse la justicia, por ejemplo, frente al caso en que ayer conversaba con unos amigos que compartimos unos mismos espacios, unos espacios asociativos o de amistad, en donde llega un ciudadano y perjudicó ya en un club deportivo, perjudicó en una organización barrial, perjudicó en una organización sindical y llega al grupo de amigos y vuelve a perjudicar. ¿Hay una patología o no hay en esta persona, no? Porque, claro, no tiene compasión con nadie, no tiene misericordia de nadie, y a todos los involucra, monta empresas, monta compañías, capta inversiones, y todo es fraudulento, ¿no? Ah, no, definitiva, por lo general, y compartía con otro grupo de psicólogos, ¿verdad?, de un psicólogo en estas mismas tendencias, donde provocaba distintas actividades y entonces no le pagaba a los compañeros participantes, etcétera, robándole los activos. Y sí, es la conducta antisocial, eso es latente. Por ejemplo, monta una empresa, roba dinero, sale de ahí, o puede ir a un proceso judicial, y ya saliendo del proceso judicial, porque es el elemento patológico que tiene, ya va pensando qué otro elemento construir para delinquir nuevamente. Imagínate que llegó al extremo de caer preso, privado de su libertad, perjudicó a los presos. Ah, bueno. Pasar por abogado cuando ya salió, entonces era el abogado y cosas, los presos lo llamaban, le depositaban honorarios, y claro, todo era un fraude más. Bueno, parte de esos procesos, me río porque por el asunto de la conducta, pero es interesante porque por lo general estas personas tienen un alto conocimiento, ¿sabes?, de la estructura, y son personas inteligentes. Por supuesto. Por eso, para todos estos esquemas que tú mencionas. Tenía un apellido exclusivo, bastante diferente, entonces llamaba mucho la atención y inspiraba confianza, ¿no? Correcto. Ese es el elemento que tú traes, bien importante, la confianza. Pues recuerda, cuando hay un acercamiento, ¿verdad?, y más o menos esta distancia, yo me siento seguro porque tú estás ahí. Si tú me vas a golpear, yo tengo libre movimiento. Así que no hay problema. Una vez tú me reflejas, me proyectas confianza, yo bajo mi defensa y te dejo acercarte. Y una vez te dejo acercarte, pues ahí es que conlleva, ¿verdad?, el que yo te dé el dinero, etcétera, etcétera. Cuando yo hago evaluaciones, lo mismo, un adiestramiento que doy de fraude de préstamos bancarios, cuando uno delinea la mayoría de los casos, es lo mismo. La persona llega, crea esa confusión, crea esa confianza, la persona que está procesando, el que le va a dar el préstamo, pues no entiende que la persona pueda cometer el fraude. Así que los elementos del detalle, de la información que tiene que proveer, no la vemos. El detalle de esa conducta de que le pueda robar el dinero a su amigo, entre comillas, pues usted no la ve porque es buena gente. Y ahora mismo, pues, yo le doy un dinero a usted, me dice, préstame $20, y yo, bueno, yo dudo que el doctor, pues, no me lo vaya a devolver, porque, claro, es una persona de confianza. Y luego, pues, no lo devuelve. Y parte del elemento justificativo son las excusas. Y así sigue. Y uno, pues, como es un amigo, pues está, y luego me lo da, que nunca aparece, hasta uno se lo olvida. Y manipulan, ellos tienen la capacidad, porque son más psicólogos que uno. Un perfil de estos, como el que yo te planteo, ¿no? Estafa, perjudica aquí, perjudica allá, perjudica y perjudica a los perjudicadores. ¿Es sujeto de rehabilitación o no? Oh, interesante pregunta. Préndame otra vez el Facebook Live. Vamos. Interesante. Es que es una tendencia latente. Por lo general, más del 80% de los estafadores profesionales vuelven a delinquir. Porque es lo que conocen, es lo que se han preparado, y probablemente en un periodo de tiempo es lo que han hecho. Y entonces, parte de ese proceso rehabilitativo es encaminarlo a otros elementos, a que se concentre, ¿verdad?, a que puede desarrollar dinero de otra forma. Pero eso está en la actitud de querer, y por lo general no, porque por eso es importante uno evaluar la conducta previa antes de poner a esta persona en instituciones de gobierno o privado, porque la tendencia es a volverlo. Y cuando muchas veces muchos de mis clientes me dicen, bueno, pero es que es una persona bien preparada, y yo, bueno, pero tiene estos elementos. Si tú quieres tu empresa montar un proceso de rehabilitación con esta persona, allá tú, pues yo estoy casi seguro que tú vas a seguir el próximo que te va a robar los activos. Claro. Es la realidad, es lo que tú planteas. Esa persona del ejemplo que tú traes fue en distintas áreas volviendo a lo mismo. Fue preso y me imagino que tiene que estar ahora haciéndolo. Sí, seguramente. De alguna otra forma. Sí, totalmente. Bien, Estamos conversando con el doctor Javier Morales en un espacio en el que hemos topado el tema de la psicología forense. Hemos abordado diferentes temas. El tiempo se nos va. Vamos a tratar de aprovechar los últimos minutos. ¿Qué pasa con los comportamientos delictuales, por ejemplo, a nivel de la función judicial, a nivel de judicaturas? ¿Has investigado, has intentado contextualizar esto? Interesante. Sí, he hablado en distintos foros sobre esto. Inclusive voy ahora en julio por un congreso de psicología y otros temas, que voy a estar hablando, ¿verdad?, de la corrupción, pero ya desde la perspectiva judicial. Sí, por lo menos en Puerto Rico y Estados Unidos, esto es, que es más complejo, pues se da sublime, solapado. Y hace 2 o 3 años, pues, empezaron las circunstancias de que habían jueces que se estaban vendiendo por dinero en sus decisiones. Entonces la administración mayor, quien administra los tribunales y supervisa a los jueces, pues decía que eso era imposible, que en nuestro sistema judicial eso nunca ha pasado y eso no pasa. Mira, como nosotros decimos en Puerto Rico, pues no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y entonces eso es lo que hablábamos previamente. Pues no lo superviso, no veo ese tipo de conducta. Entonces luego surgió de que había, en la decisión del juez, pues le habían regalado una motora, le habían dado unos 5,000 o 7,000 dólares, le habían arreglado la casa. Entonces, ¿verdad?, fue procesado. Pero la tendencia está ahí, porque, volvemos, son instituciones o profesiones de poder en una estructura judicial, ¿verdad?, que toma decisiones, que por lo general no se supervisa las decisiones o sus conductas. Entonces es sumamente fácil poder sobornar a este participante dentro del sistema judicial, porque siempre es tras bastidores, siempre hay un tercero que es el que promueve eso. Entonces, como allá pues está esa libertad que no se evalúa, como estamos hablando previamente, las decisiones de los jueces, que pueden estar manchadas, simplemente va a otros estándares de otros tribunales de alta jerarquía en la toma, claro, de decisiones, pues es bastante complejo poder identificar si la persona está tomando dinero o no. Pero volvemos, una vez tome dinero, sea de narcotráfico o de otras instituciones, ya se convierte parte de, ya es otro delincuente. Así que volvemos al estímulo, lo va a volver a hacer, y lo va a volver a hacer, y, ¿verdad?, va a llegar un momento particular, como pasó con los ejemplos que traigo, que entonces pues los pudieron identificar. Estimado Javier, hemos conversado a lo largo de este espacio en El Poder de la Ley. Hicimos unas conclusiones previas, me gustaría ver si podemos hacer unas conclusiones finales, Javier, por favor. Pues, importante que las instituciones de gobierno y privadas en asuntos, principalmente aquí en Ecuador, sobre lavado de activos, que son las conductas de corrupción y narcotráfico, poder identificar, ¿verdad?, ese tipo de actitud, la promoción excesiva del dinero, el caudal, como yo siempre digo, los delincuentes no trabajan voluntarios, trabajan por dinero. Y parte de la exposición de su conducta es promover su poder con casas grandes, autos lujosos, porque esa es la proyección del poder, ¿verdad? Que la gente vea que yo tengo caudal. Y en ese elemento, pues uno evaluar cómo llegó ese caudal. Porque aquí, cuando estuve en Guayaquil, en la corte, dando una charla, pues me mencionaban de ciertas personas que están vinculados al gobierno, entonces ganan unos 50 o 60 mil dólares y viven en lugares donde las casas comienzan en 500,000. Pues, es un poquito, ¿verdad?, sencillo de lo que acabo de explicar. Algo está pasando ahí. Porque más allá de que usted pague su casa, usted tiene un estilo de vida. Tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que necesitar movimiento. Así que tiene que haber una estructura aparte proveyendo dinero para que usted pueda tener ese estilo de vida. Y eso es lo que tenemos que estar atentos, porque en muchas ocasiones, como es una persona de poder o una persona que proyecta moralidad, pues entendemos que todo eso es valorativo, cuando realmente no lo es. Y es lo que usted planteaba en un momento previo, o sea, es el sentido común, o sea, una persona que gana 60,000 en una casa de 500,000, es como que, o sea, no hay probabilidades. Y entonces, promover la información, ¿verdad?, que las instituciones que investigan, el ciudadano pueda promover la información, que se diga. Mira. Lo interesante de esto, Javier, también es que cuando hay una estructura de estas y el sujeto que tiene esta tendencia a delinquir el que primero lo devela, el que primero lo revela muchas veces es su cónyuge. Es su cónyuge, es el primer mal reparto que tiene, ¿no? Entonces varias han sido las historias en el país, en la sociedad, en que la cónyuge o el cónyuge ha sido el primero en develar el estatus financiero real, la causa de la riqueza o la buena fortuna de su pareja, ¿no? Sí, el asunto del matrimonio, que es mancomunado, el dinero es de ambos, pero ya, por ejemplo, la otra parte, como es parte de, pues probablemente se va involucrada o involucrado en ese proceso y pues no quiere. Y es importante lo que tú traes, que yo siempre explico en ese elemento de perfilación, tienes que evaluar los cercanos. Siempre, yo no le voy a dar dinero a una persona que está en Rusia. Tienen que ser los directos, los que yo pueda supervisar, porque también me lo puede robar. Así que claro. Siempre dentro de estas estructuras son los familiares, los amigos y los amigos de los amigos. Que es lo mismo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo con los distintos actos de corrupción, con contratos, etcétera. Son los amigos de los amigos de los amigos. En esa estructura no hay externos. Entonces, como parte de la perfilación, es importante siempre uno canalizar ese proceso, porque eso es lo cercano, ¿verdad? Y tú planteas el principal, inmediato, el cónyuge. Por supuesto, así es. Bueno, muchísimas gracias a Javier Morales. Hemos compartido con ustedes en este espacio el poder de la ley. Como de costumbre, cada jueves estaremos con nuevos invitados, con nuevos temas relacionados con el orden jurídico, pero no el simple orden jurídico al que podríamos estar acostumbrados, sino aquel orden en el que eduque, construya, edifique una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Darío Portero les saluda. Hasta el próximo jueves. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto Festival Voces, desde la mitad del mundo. Del 15 al 20 de julio del 2019, en homenaje a los 100 años del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín. Más de 500 voces en distintos escenarios, con la participación de coros nacionales e internacionales. Su sede principal, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conciertos de extensión, Ibarra, Cotacachi, La Tacunga, Guaranda, Ambato. La clausura se presentará en el majestuoso Teatro Nacional Sucre. Para mayor información, visita nuestra página web www.festivalvoces.com. Llega la cuarta edición de Ecuador, Festival Internacional de Cine Ambiental. 12 países. Historias reales de lo que está sucediendo en el planeta. Ecuador, un cine ambiental que te conecta con la naturaleza, te acerca a la problemática y te invita a sumarte a propuestas reales. Te esperamos del 2 al 7 de julio en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Mayor información en www.ecuador.org. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el patrocinio del Gobierno de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado.

permite que te invite a la despedida. No importa que no merezca más tu atención, así se hacen las cosas en mi familia. Así me enseñaron a que las hiciera yo. Permite que te dedique la última línea. No importa que te disguste esta canción, o así mi conciencia quedará más tranquila. Así en esta banda decimos adiós. Y al final te ataré con todas mis fuerzas, mis brazos serán cuerdas al bailar este vals. Y al final quiero verte de nuevo contenta, si te dando vueltas, si aguantas de pie. Hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. Diez de la mañana con 14 minutos, amigas, amigos. Bueno, seguimos con más de la rayuela. Y el día de hoy, como lo había anunciado en hace unos minutos, pues tenemos la presencia, en unos minutos más, la presencia de Genoveva Espinosa. Y miren ustedes, con ella vamos a hablar precisamente de un tema que a todos nos involucra, que a todos nos preocupa, y es aquel que tiene que ver con la responsabilidad social. Entonces, vamos a hablar precisamente de cuál ha sido el papel, de qué se está haciendo en el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social. Y claro, para ello pues vamos a contarles a ustedes, ¿no?, que el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social es un órgano consultivo. Es un órgano consultivo superior que busca institucionalizar y formalizar un espacio de diálogo participativo y de integración de los distintos grupos de interés enfocados en el fomento de acciones de responsabilidad social y sostenibilidad para hacer de Quito una sociedad sostenible y responsable. ¿Cuáles son las funciones? Generar seguimiento a las políticas públicas relacionadas con las temáticas de responsabilidad social y sostenibilidad, promover la responsabilidad social y proyectos de sostenibilidad en todos los actores dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Igualmente, articular la generación de alianzas entre las organizaciones públicas y privadas, diseñar, dar seguimiento, apoyar a programas y proyectos que difundan y fomenten la responsabilidad social. Se ha hecho ya algunas, se ha trabajado en este tema desde el 2016 y por supuesto hay algunas actividades que se han hecho, promoción y difusión de la responsabilidad social, y esto como un objetivo de impulsar la creación de cultura, impulsar la creación de cultura en torno a la responsabilidad social y sostenibilidad. Bien, pues esto es importante que lo desglosemos, digámoslo así, y para ello hemos invitado a doña Genoveva Espinosa. Quiero comentarles a ustedes, amigas, amigos, un poquito, ¿no? Hacerles saber un poquito del currículum, de la hoja de vida de doña María Genoveva Espinosa Santelli, quien será nuestra vocera el día de hoy. Y les cuento que ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene un diploma superior en diseño en gestión y evaluación de proyectos de desarrollo por la Flaxo, es magíster de dirección de negocios con mención en dirección estratégica, Universidad Internacional del Ecuador, doctora en economía de población, recursos y ambiente por la Universidad Chungnang, University of Economics and Law and UWA, en la China. Es docente universitaria en temas de responsabilidad social empresarial, gobierno corporativo y economía política del cambio climático. También es docente de planta de la Universidad Andina Simón Bolívar y de varias universidades del Ecuador, editora de la revista Estudios de la Gestión y miembro en representación de la Academia del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social. Con relación pues a la práctica, ¿no?, a la buena práctica, ella nos comentará en general sobre qué sobre qué se considera como una buena práctica y qué podría hacer además las MIPIMES para empezar a trabajar en el tema en base a un artículo que, como decíamos, este especialista, doña Genoveva Espinosa, escribió y que además recogió lineamientos de política de pública, ¿no?, política pública ambiental para las empresas de categoría 1, según la clasificación del MAE. Con esta presentación, y ciertamente si tendríamos que hablar más de la hoja de vida de Genoveva Espinosa, nos vamos a quedar la mañana entera. Así es que yo creo que con esto como base, amigas, amigos, que es mucho, ciertamente, pues vamos a iniciar este diálogo. Genoveva, mil gracias por estar acá con nosotros. Su nombre completo, digo yo, es Genoveva Espinosa Santelli. Bien, doña Genoveva Santelli Espinosa con nosotros. Hemos dicho ya cuál es su hoja de vida y pues estamos felices de recibirla para escuchar realmente, para aprender, para conocer un poco más de lo que se está trabajando desde el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social. Bueno, realmente en el mes de octubre, no vamos a decir fechas, pero se trabajarán varias temáticas por precisamente este tema de responsabilidad social. Y entonces, hoy vamos a conversar con usted y le solicitamos, por favor, que nos cuente un poco qué es la responsabilidad social. Es decir, ¿de qué se trata esto? Bueno, muchas gracias, Beatriz. Un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Siempre es un honor el poder compartir lo que estamos haciendo desde la academia y también desde el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social en estos temas. Ha habido un crecimiento inmenso en el interés por parte de los ciudadanos, por parte del Estado, por parte de la propia academia en estos temas, y entonces de eso sí hay que reconocer a instituciones como el CMRS, que ha ido posicionando el tema de la responsabilidad social empresarial. Desde aquí en adelante voy a decir RS para no estar repitiendo a cada rato este nombre que es tan largo, y empecemos entonces con una definición de qué es la RC. Esta RC es un compromiso voluntario que adquiere cualquier tipo de organización para buscar mejorar la calidad de vida de todos los grupos de interés. Ahora, si vamos a desarrollar un poco más este concepto, efectivamente es un compromiso voluntario. Siempre hay esta discusión, ¿estamos hablando de algo voluntario o estamos hablando de algo que es obligatorio? Y hay una posición, hay ciertas personas que dicen, no, esto debería ser obligatorio. Sin embargo, si es que revisamos nosotros la normativa nacional, la normativa internacional, la misma política pública que está dictada por el SEMPLADES, por el Plan Nacional de Desarrollo, vemos que todo lo que yo pueda hacer desde la RC está ya plasmado en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que no hay un cumplimiento normativo. Y también hay muchas cosas que no son obligatorias o que están funcionando a nivel internacional, y entonces las empresas, a través de estas buenas prácticas de RC, a través de la implementación de un modelo de gestión sustentable, van mejorando, van viendo de qué manera pueden ir mejorando la calidad de vida de todos sus grupos de interés. Genoveva, sin embargo, podríamos tal vez acotar que hay muchas cosas que a lo mejor no tienen un sello de obligatorio, pero como que tendrían que ser prácticas de una política, ¿no?, personal, individual, ¿no? Como lo que sucede, por decir algo, con los cinturones de seguridad. No necesariamente debería ser que nos van a castigar. Es obligatorio, nos castigan, uh-huh, nos multan y todo lo demás para vivir mejor, para proteger nuestra vida. Eso aplicado en diferentes espacios de la cotidianidad, ¿no? A ver, es un tema complejo. Claro, el tema del cinturón de seguridad es obligatorio, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero a veces las personas o los que están sentados atrás no lo usan. Pero si extrapolamos esto al tema de la RC, ¿qué pasa, por ejemplo, en la parte ambiental? En el Ecuador, más del 90% de las empresas son MIPYMES y no tienen un impacto ambiental significativo. Por eso esta clasificación de categoría 1, 2, 3, 4, que es la que da el MAE. Entonces yo realmente no debería o no tengo la obligación de sacar una licencia ambiental. Pero si es que caigo dentro de esta categoría 1, que es un impacto no significativo, sí debería sacar un permiso ambiental. Un consultorio jurídico, una universidad, una radio. De alguna manera estamos teniendo un impacto negativo en el medio ambiente y deberíamos aplicar estas buenas prácticas ambientales. Hay guías específicas de buenas prácticas ambientales que las ha desarrollado el Ministerio del Ambiente para todas las actividades productivas y económicas del país. Y si es que usted ve, el 90% son las estadísticas del INE, me parece que el 83% no tiene esta licencia ambiental. Entonces ahí vamos, ¿no? Es un tema de política pública que ya está creada, que ya está en la normativa del país, pero si usted ve, no se cumple. Entonces ahí vienen estos problemas de qué más puedo hacer. Si para poner un ejemplo, en el tema del RC, las grandes empresas son las que están impulsando, ¿no es cierto? Usted ve todas las multinacionales, las grandes empresas, las grandes organizaciones son las que están impulsando este tema. Y lo interesante ahí es que ya las que están en una posición de líderes y están implementando la RC a toda su cadena de valor. ¿Qué quiere decir eso? Están pidiendo que sus proveedores también tengan criterios sociales y ambientales. Eso significa que una pequeña empresa, una mediana empresa, una microempresa que quiera participar en los procesos de proveedores, para calificarse como proveedores con esas grandes empresas, tienen que ya empezarse a acoger estos criterios sociales y ambientales. Pronaca lo está haciendo, Nestlé lo está haciendo, Omnibus Bebé lo está haciendo, sí, solamente se me vienen algunas de esas grandes empresas ahora. Entonces sí es importante que todos entremos ya en esto. Ahora, a un nivel de política pública, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que establece que deberíamos acogernos a los ODS. Tanto así que el Ecuador, el año anterior, ya presentó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Nueva York el primer examen voluntario para ver en dónde estamos como país en los temas de ODS. Qué interesante esto, porque ciertamente yo creo que es poco lo que se conoce. Me parece importante inclusive poder socializar más en los medios de comunicación, ¿no? Para que el público, las personas comunes y corrientes, digámoslo así, entendamos un poco más. Usted es una técnica, digamos, ¿no? Es una especialista técnica, son temas técnicos a la final. Y le juro que, bueno, yo me he preparado para esta entrevista, pero nuestro público, por ejemplo, ¿qué son? Ahora se tiene mucho hablar con siglas, ¿no? Los MI, hace un momento. Los ODS. Los ODS, los MIPIES. Los MIPIMES. MIPIMES. Sería bueno, y se lo voy a agradecer un montón, poder socializar esto de manera un poquito menos técnica en cuanto a estas siglas, para que quienes nos están escuchando sepan un poco más de lo que estamos hablando. Claro, con mucho gusto. Bueno, hay las pymes, que es la pequeña y mediana empresa, y también hay las MIPIMES, que es la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Por qué hablo yo más de las MIPIMES? Porque aquí en el Ecuador la mayoría de empresas ni siquiera son pequeñas, son microempresas. Esto de acuerdo a las determinantes, hay diferentes legislación, hay diferentes normativa para esto que establece cuáles son las determinantes para clasificar. Hay de la Superintendencia de Compañías, hay uno de la CAN, que es la que más se utiliza, y entonces las determinantes que se clasifican este tipo de empresas tienen que ver, primero, con el número de empleados que tengo. Si tengo de 1 a 9 empleados, soy microempresa, y también tiene que ver con el valor de ventas o con el valor de activos. Entonces, eso permite clasificar, ¿soy una microempresa, soy una pequeña empresa, soy una mediana empresa o soy una gran empresa? Estas grandes empresas no llegan ni al 1% en el país. Y en cambio las microempresas equivale casi al 90%. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos hablando de una microempresa, hablamos de empresas que tienen de uno a nueve trabajadores. Y entonces, ¿qué capacidad tengo yo como empresa para empezar a implementar realmente un modelo de gestión sustentable? ¿Tengo o no tengo, o puedo o no tener un director de RC como tienen las grandes empresas? ¿Puedo o no puedo tener un gobierno corporativo como tienen las grandes empresas? Y ahora también es obligatorio para los bancos. Entonces eso a veces un poco limita. Sin embargo, por eso lo que se recomienda es acogerse a estos manuales o estas guías de buenas prácticas ambientales que tiene el MAE específicamente para estas microempresas. ¿Cómo yo desde una empresa chiquita, desde una microempresa, desde un emprendimiento, puedo empezar a ser socialmente responsable o puedo empezar a ayudar a cumplir el tema de los ODS? ¿Qué son los ODS? Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es toda la Agenda 2030 que fue lanzada en el 2015 por las Naciones Unidas. Hay 193 países que están adheridos a los ODS, incluido el Ecuador. Y por eso eso también está en nuestro Plan Nacional de Desarrollo que fue lanzado por las EMPLADES. Son 17 ODS. Lo que se busca con este ODS es igual, mejorar la calidad de vida en temas como reducir la pobreza, mejorar el tema de alimentación, de salud, de educación, de equidad, de género, de medio ambiente, de los mares, de la parte de tierra. Estoy diciendo un poco de memoria, ¿no? Y tenemos el último, consumo responsable, producción responsable, crecimiento económico, trabajo digno para todos, y el último, que es un tema de alianzas. Es bien difícil que podamos cumplir estos ODS a nivel de país si no hay un compromiso del Estado, de las organizaciones, de las empresas, de la organización civil. Si es que no hay una alianza, si no trabajamos conjuntamente, no vamos a poder, porque el objetivo de esto es no dejar a nadie atrás. Entonces, para esto tiene que ser un trabajo mancomunado de toda la sociedad, de todos, para poder lograr los ODS. Ahora, mientras usted explica esto, Genoveva, pienso que es una tarea gigantesca, por un lado, ¿no? Y que la tarea está realmente comenzando recién. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Sin embargo, de eso yo quisiera que nos hable un poquito más. En el caso, ustedes, hay un compromiso nacional. Deberíamos hacer, en realidad, esto es de todos, ¿no? Todos en un solo objetivo, digámoslo así. La sociedad civil. A mí me parece que la sociedad civil tiene un papel importantísimo en estos acuerdos nacionales, ¿no? Pero para ello también hay que cumplir igualmente campañas como de concienciación, de información para saber qué está pasando, a dónde queremos llegar y qué tenemos que hacer para lograr, ¿no? A ver, si bien la Agenda 2030 fue lanzada en el 2015, ya hubo un trabajo previo desde las Naciones Unidas, desde el 2000 hasta el 2015, cuando hubieron los ODM, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ahí estábamos hablando de 8 objetivos. Y bueno, a nivel macro, según los datos de las EMPLADES, nosotros como país alcanzamos 7 objetivos. Ahora, si desagregamos esa información, eso ya es otra historia y sería un tema para otra entrevista, porque hay muchas cosas ahí para analizar y para cuestionar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo veo ya desde la academia, desde el Consejo Metropolitano? Estos temas a nivel internacional nacen por una preocupación de la sociedad, por un tema de una veeduría social. La sociedad exige al Estado, exige a las empresas, exige a las organizaciones que haya un cuidado con el medio ambiente, que haya un cuidado con la sociedad. ¿Qué pasa con el tema de la justicia social? ¿Qué pasa con el tema de las prácticas laborales? ¿Qué pasa con el tema de los derechos humanos? ¿Se cumplen o no se cumplen? Todo el tema de consumo responsable y de producción responsable, que para mí es un eje fundamental de los ODS. ¿De qué manera yo estoy produciendo? ¿De qué manera yo estoy consumiendo? ¿Cuáles son las prácticas que tiene la industria? ¿Lo están haciendo de una manera eficiente en temas de recursos naturales, en temas de recursos energéticos? Pero en países como el nuestro, no solamente es de Ecuador, yo creo que es un problema de los países en vías de desarrollo, estamos todavía preocupados de un crecimiento económico. ¿De qué manera mejoramos el PIB? ¿De qué manera mejoramos el PIB per cápita? ¿De qué manera tenemos un mayor ingreso? Entonces, estamos más preocupados de cuáles son estos indicadores cuantitativos de crecimiento económico y no estamos pensando mucho en de qué manera podemos tener un desarrollo. Ya cuando hablamos de un desarrollo, hablamos ya más de indicadores cualitativos y por eso el tema de calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que falta mucho aquí en el país, como tú bien señalas, Beatriz, un tema de conciencia. ¿De qué manera yo exijo al Estado y exijo a las empresas que hagan su gestión de una manera más adecuada, de una manera más sustentable? Porque si nosotros como sociedad no nos convertimos en una sociedad consciente, es bien difícil que haya este cambio. Ahora, el tema del RC está siendo impulsada por las grandes empresas aquí en el país, lo cual es súper contradictorio con relación a lo que está pasando en otros países. ¿De dónde viene esto? Que la sociedad sale y pide, o sea, sale una marcha y exijo que haya tal práctica, que se deje de hacer tal cosa, que se cuiden más las prácticas laborales. Entonces, sí, por eso me gusta mucho el trabajo que hacemos desde el Consejo Metropolitano. Yo creo que hemos conseguido visibilizar mucho más, hemos llegado a muchas más personas. El Consejo igual tiene, o más que, yo creo que Conquito tiene un tema de 6 pasos para implementar la RC desde la academia también. O sea, al principio era una lucha, o iban poquitas personas, o íbamos las mismas personas a cualquier evento que había, a cualquier conferencia, pero ahora yo veo que ya hay un involucramiento. Entonces, yo creo que estamos ya creciendo y es un buen momento para que la ciudadanía se empodere más que concientizar, es un tema de empoderamiento. ¿De qué manera yo como ciudadano me empodero para ayudar a cumplir estos ODS, este desarrollo sustentable, esta calidad de vida para todos? En este tiempo, desde el 2016, digamos, hasta la fecha, podemos saber un poco puntualmente qué ha logrado el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social en este campo. Sí, a ver, hubo un cambio, tenemos una nueva ordenanza, que es la ordenanza 84. Esta ordenanza tiene algunos ejes de trabajo y igual tenemos algunos miembros. Lo interesante de este Consejo Metropolitano es que está representantes del gobierno central, entonces tenemos el Ministerio de Ambiente, tenemos el MIPRO, tenemos el gobierno provincial de Pichincha, tenemos gente del Conquito, las secretarías del municipio, tenemos representantes de la organización de la sociedad civil, en este caso ya tenemos la Tribuna del Consumidor, tenemos NINACAI, que impulsa todo el tema de comercio justo, tenemos JAYAS, con el tema de migrantes y refugiados, está la Academia, y estoy en representación de la Academia, y también tenemos gente de la parte comercial o productiva, entonces está Banco Guayaquil y está PRONACA. Esto hace que tengamos un consejo muy participativo con enfoques de diferentes sectores, porque no es cierto, cada quien ve qué es lo que está pasando en mi sector, y entonces ha sido muy enriquecedor poder trabajar desde estos diferentes ejes y diferentes ópticas, y tenemos algunos ejes, ¿no es cierto?, desde el Consejo Metropolitano. Podemos nosotros crear política pública en temas de RCE, pero también lo que hacemos es un tema de promoción y difusión de la RCE, en la cual lo que buscamos es la creación de una cultura y de un entorno sostenible. Para esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos todo el tema de la Feria de la Sostenibilidad, que hacemos una vez al año, y también tenemos el Día de la RSE, que es el 26 de julio. Ya lo hemos hecho a través de, por 3 años. También tenemos un segundo eje en el cual buscamos sensibilizar y capacitar. Entonces aquí apoyamos a la generación de capacidades. Hacemos capacitación a las pymes, capacitación a funcionarios públicos, capacitación a estudiantes. Y también tenemos un programa súper interesante que es el programa de visitarse. Es decir, diferentes empresas que ya están trabajando con el tema del RCE nos abre sus puertas para que nosotros podamos ir a ver cuáles son sus buenas prácticas, ¿sí? Y de esa manera ir sensibilizando y capacitando y viendo qué es lo que pasa. También tenemos un tema de articulación. Este aquí el objetivo es impulsar la creación de alianzas público-privadas. Para esto lo que hemos hecho ya desde el Consejo, desarrollamos una estrategia de articulación del ecosistema de la responsabilidad social y sostenibilidad en el DMQ. En esto trabajamos más de un año y tenemos el documento, pueden descargarse este documento desde la página del Consejo Metropolitano. También tuvimos la primera edición de reconocimiento Quito Sostenible y Responsable, es decir, hicimos una convocatoria a diferentes organizaciones que no estaban involucradas en otros premios o en otros reconocimientos, organizaciones barriales, fundaciones, y entonces otorgamos 10 reconocimientos de este año. Y también tenemos un portal web de Quito Responsable en el cual tenemos un calendario común de todas las actividades que ya estamos haciendo, un portal de proyectos público-privado y en el cual yo también puedo acceder a información de capacitaciones. Y finalmente, el último eje es el tema de incidencia política, en el cual vamos a impulsar normativa. Lo que tenemos es ya la ordenanza 084, y lo que estamos haciendo ahora es un mapeo y un análisis de toda la normativa existente para ir generando recomendaciones desde el Consejo Metropolitano en temas de RSE. Esta mañana, amigas, amigos, contamos con la presencia de María Genoveva Espinosa Santelli. Ella es representante de la Academia en el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social, y esta mañana, como lo hemos escuchado, nos ha informado, nos ha capacitado un poquito, nos ha educado un poco más sobre este tema, que ciertamente para el común, digo yo, de los mortales, de la ciudadanía, es como hablarnos en chino. Pero tenemos que comenzar a familiarizarnos con estos términos, con esto que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país, y además familiarizarnos, porque es un tema que a todos debe preocuparnos, a todos debe interesarnos profundamente, porque estamos hablando de otra forma de vida, de una mejor forma de vida, ¿no? Y de eso se trata. Conozco que escribió un artículo, ¿no?, en el que recoge lineamientos de política pública ambiental para las empresas de categoría 1, según la clasificación del MAE. Háblenos, por favor, de este artículo y su contenido, por supuesto. Bueno, ahí analizo algunas cosas, voy a hacer un resumen, porque como usted dice, ¿de qué manera la ciudadanía puede entender todo lo que estamos hablando? Entonces, no quisiera entrar en términos aún más técnicos. O confundirnos, claro. Entonces, vamos a aterrizarlo un poquito de qué puedo hacer yo como ciudadano, qué puedo hacer yo como dueño de una empresa, qué puedo hacer yo como empleado público o privado, ¿no es cierto? Cuando hablamos del tema ambiental y del tema de lineamientos, lo que falta en el país es un tema de indicadores. Ya tenemos una política, como les decía, tenemos estas guías de buenas prácticas, pero sí es importante tener también un tema de indicadores, y solamente para aterrizar. ¿Qué estoy haciendo yo en mi empresa con el tema de rendimiento energético? ¿Qué tipo de luces uso? ¿Tengo o no tengo luces LED? ¿O tengo o no tengo un tema de sensores para no utilizar tanta luz? Entonces, un tema de rendimiento energético. El tema de gestión de residuos. ¿Qué estoy haciendo con los residuos? ¿Qué tantos residuos estoy generando? Ahora estamos hablando todo el tema de economía circular. ¿De qué manera yo cierro el ciclo? Porque ya no podemos seguir sacando más recursos de la naturaleza, sino que tenemos que empezar a reutilizar, a reciclar esto. Entonces, la gestión de residuos, calidad del aire y contaminación, calidad del agua y también contaminación, y el tema del uso de suelo. ¿Qué estamos haciendo con el uso de suelo? Tengo una sobrina de 8 años, le estaba haciendo estudiar esta semana para el examen de estudios sociales, y entonces estaba aprendiendo el tema de parroquia rural y parroquia urbana. Entonces, por curiosidad y para explicarle a ella, le digo, a ver, metámonos a ver cuáles son las parroquias rurales de Quito. Cumbayá es parroquia rural ahora, o sea, era, ¿no? Huangopolo, Calacalí. Entonces yo digo, entonces me dice, tía, pero no se supone que rural es campo, pero en Cumbayá ya no hay campo. ¿Qué estamos haciendo con el uso de suelo? Yo vivo en Quito, entonces no tengo mucho problema con el tema de tráfico, pero si es un problema todo el tráfico que genera el valle, ¿no es cierto?, el Valle de los Chillos y Cumbayá. Ahí tenemos un tema de rendimiento energético, un tema de residuos, un tema de calidad de agua y un tema de uso de suelo. Contaminación un tema absoluta. De contaminación absoluta y un tema también de calidad de vida. ¿Cuánto tiempo tengo que usar yo, no es cierto, de mi tiempo diario para ir y venir desde mi trabajo a la casa? Eso es un tema de calidad de vida. O sea, ya aterrizando, no es cierto, a cuestiones prácticas. ¿Cuánto imprimo? Siempre yo pregunto. Yo creo que no somos conscientes de cuánto gastan nuestras empresas en tóner y en papel. No voy a decir números de la universidad, pero es un número astronómico cuánto gastamos en tóner y papel al año. Impresionante. Sí, claro. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mis actividades diarias? Lo que se busca con el tema de la sustentabilidad ambiental es básicamente proteger las fuentes de recursos naturales, de materia prima, sus funciones, sus bienes y sus servicios. ¿Qué es lo que debería hacer? Esto ya está en el Código Orgánico Ambiental. El Código Orgánico Ambiental tiene todo un tema de incentivos ambientales. Estos incentivos ambientales pueden ser económicos o no económicos, pueden ser fiscales y pueden ser honoríficos. Aquí entramos en una discusión ya legal, porque como el Código Orgánico dice que pueden haber incentivos tributarios o incentivos fiscales. Eso tiene su propio tratamiento jurídico, su propio proceso. Sin embargo, sí, yo creo, y ahí me van a matar algunos de mis colegas abogados, que se debería flexibilizar el tema de incentivos ambientales, fiscales y tributarios. Porque ya no podemos seguir sancionando. Ya hemos visto, tenemos una política pública sancionatoria, ¿no es cierto? Si no cumples, te castigo. Si no cumples, te pongo una multa. Pero no hay un control adecuado. Sí, está la norma ahí, está la sanción ahí, pero no hay un control adecuado por parte del MAE. Y entonces las empresas tampoco cumplen lo que deberían cumplir y tenemos los problemas de contaminación ambiental, de suelo, de aire, de ruido, ¿no es cierto?, que tenemos en el país. Entonces, más bien, ¿por qué no cambiamos la visión? Y tenemos un tema de política pública ambiental, pero más activa, no sancionatoria, sino de qué manera yo doy incentivos. Ya tenemos la norma en la cual se dice que puedo tener ese tipo de incentivos. Ok, desarrollemos estos incentivos. Hace la semana pasada salió ya publicado el reglamento del Código Orgánico Ambiental. Habría que ver de qué manera están estos incentivos ahí, pero yo creo que esa es la forma en la cual deberíamos trabajar desde la política pública, incentivando positivamente a cumplir con la normativa, y no solamente a cumplir con la normativa, sino a ver cuáles son los estándares internacionales en temas ambientales y en temas sociales. Y siempre digo que el tema de la RC me ayuda a ser más competitiva. Por poner un ejemplo, hasta algunos años no era obligatorio contratar a personas con discapacidad, sí, pero a nivel internacional, en los tratados internacionales, sí decían que debería haber un espacio de no discriminación y de inclusión y de diversidad e ir incluyendo a personas con discapacidad. Las empresas que ya tienen una política de RCE, ellos ya tenían este tipo de cosas. Entonces, cuando viene la normativa y dice, usted, señor, tiene que contratar a una, dos, tres, cuatro personas, genera un cambio, ¿no es cierto? Genera una reacción. Entonces, yo tengo que reaccionar y a veces no tengo la suficiente flexibilidad en mis procesos para reaccionar a la nueva normativa. Sin embargo, si yo tengo una política de RC, veo qué es lo que me dice la RC o los estándares, las certificaciones y las normas internacionales, yo ya no tengo que reaccionar, porque yo ya seguramente tengo personas con discapacidad en mi nómina y entonces ya cumplo con la normativa y estoy un paso adelante. ¿Eso qué significa? Yo soy más competitiva, yo soy más sostenible. Lo mismo pasa en la parte ambiental. Si es que yo ya tengo o ya estoy acogiéndome a ciertas normativas internacionales, por ejemplo, con el uso de plástico que estamos ahora. Y hoy las grandes empresas ya están trabajando desde hace uno o dos años viendo de qué manera ellos cambian su tema de empaque plástico. Entonces, ellos no van a reaccionar. Ellos ya se van a ir acoplando a la nueva normativa. ¿Y eso qué significa? Significa menos estrés, significa menos costos, significa ir haciendo los procesos de una manera adecuada, y eso al final del día se ve en mi dimensión económica con un ingreso más alto y no con pérdidas que podría pasar si es que es una reacción. De hecho, en algunos restaurantes de acá de la ciudad, en fin, ya podemos ver una notita muy amable, qué sé yo, por el planeta, en fin, no sorbetes, usar sorbetes, digamos. En algunos veo que todavía pueden sorbetes de papel reciclado, en fin, pero hay una apertura, ¿no? Yo tengo una inquietud, Genoveva. Si hablamos del ambiente, el problema de los perros en la ciudad de Quito entera, porque no es un problema, me he dado cuenta, de la periferia, de tal o cual barrio, no. Es un problema generalizado en la ciudad de Quito, claro, con mucha más incidencia en la periferia. Los perros abandonados. Y ahí viene, tú decías hace un momento, si nos quedamos hablando de cada cosa largamente, no concluimos, porque hay mucho que desglosar, ¿no? Pero sí, esta cuestión de los perritos también tiene muchísimo que ver con la cuestión ambiental. El nuevo alcalde que tenemos, el señor Yunda, es evidente que ama a los perritos y que quiere protegerlos, en fin. Pero, sí, ¿cómo los protegemos? Creo que no es la mejor manera la que estamos haciendo hoy, es decir, en las veredas de muchos sectores, un poquito de pepitas en el mejor de los casos, ¿no? Luego un pedacito de pan por ahí, es agua tibia, caliente, lo que quiera, perros absolutamente llenos de tumoraciones, de su piel totalmente raída, es decir, no creo que seamos tan, entre comillas, humanos y generosos al mantener a los perritos así, además que sabemos que sus heces, sus orines, con el sol, con la generan gases que están enfermando, que están intoxicando a la gente. Bueno, me pones un tema súper espinoso, porque hay muchos debates, hay muchas posiciones con relación al tema de animales domésticos. Igual, hay una hay legislación para esto, de qué manera debería manejarse o gestionarse la fauna urbana. Los perros, los gatos entran dentro de esto de fauna urbana. Y volvemos a la población, volvemos a nosotros como sociedad. Todo lo que tú señalas es verdad, ¿sí? Hay problemas que afectan al medio ambiente, que afectan a la salud. Pero, ¿quién tiene que hacer eso? La ciudadanía. O sea, no podemos solamente decir, no, el municipio tiene que hacer esto o el Estado tiene que hacer esto. Yo como ciudadano, ¿qué hago? Tengo un perro, lo esterilizo, no lo esterilizo. Si es que tiene cachorros, ¿qué hago con esos cachorros? No quisiera mucho entrar en esto porque no entra en el tema del RC. Y eso es una de las cuestiones cuando hablamos de RC. Si es que yo como empresa, como organización, decido tener una política de RC, yo tengo que ver cuáles son mis aspectos materiales, ¿sí? Y tengo que ver cuáles son mis grupos de interés. Y una vez que yo haga este mapeo de grupo de interés, y una vez que yo haga el mapeo también de mis aspectos materiales, quiero decir cuáles son los procesos, las actividades que son importantes para mí, que están vinculadas al giro del negocio de mi empresa. Ahí yo construyo una política de RC y digo, y me pongo objetivos y me pongo indicadores. Todo esto con relación a las normas y a los estándares internacionales que hay. Puedo usar el Pacto Global, puedo usar GRI, puedo usar la ISO 26000. Hay diferentes estándares, hay diferentes indicadores, hay diferentes normas. Ahí yo tengo una política de RC. Pero si es que yo digo, como algunas empresas, estoy cuidando este parquecito, o estoy cuidando estos perritos, o estoy cuidando esto. Bueno, gracias, qué lindo. Pero ahí caemos en paternalismo, ahí caemos en filantropía, ahí caemos en cualquier otra cosa menos de RC, actividades caritativas. Entonces sí hay que hacer esta distinción. Cuando yo digo que hago RC, no estoy haciendo paternalismo, no estoy haciendo filantropía, no estoy haciendo actividades caritativas. Puedo hacerlo si quiero, como empresa, pero eso no es el objetivo de la RC. La RC lo que busca es tener un modelo de gestión sustentable que tiene que estar integrado desde la planificación estratégica, tiene que cambiar mi visión, mis principios de la empresa, y yo tengo que ponerme objetivos al final del año, y tengo que ponerme indicadores. Y entonces entro en un modelo de gestión continua en la cual yo mido y reporto mis resultados todos los años con relación a qué he hecho para mejorar la calidad de vida de mis grupos de interés o de mis stakeholders. Entonces, esta aclaración yo sí creo que es importante, porque a veces caemos en esto, ¿no? No, es que la empresa está cuidando el parque o la empresa está haciendo esto. Eso no es RC. Lo puedo hacer, pero no es. Perfecto. Esta mañana con nosotros María Genoveva Espinosa Santelli. Ella es representante de la Academia ante el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social. Este día hemos hablado un poquito sobre la responsabilidad social empresarial. Un poco nos ha hecho alusión al Plan Nacional de Desarrollo. Y el día 26 de julio, Genoveva, para concluir con esto, precisamente es el Día de la Responsabilidad Social Empresarial. Uh-huh. ¿Qué se ha programado, algo en especial? ¿Va a haber actividades académicas? ¿A lo mejor una campaña colectiva para Quito? No sé. Bueno, todavía no tengo la agenda final. Nosotros siempre hacemos desde el Consejo Metropolitano una actividad. Mañana tenemos sesión del Consejo específicamente para ir definiendo la agenda final. Entonces, apenas tenga la información, con mucho gusto les puedo compartir. De todas maneras, les invito a visitar el portal del Consejo Metropolitano para que ustedes ahí sepan lo que estamos haciendo, porque no tenemos actividades solamente el 26 de julio, que es el Día de la Sostenibilidad, sino que tenemos actividades a lo largo del año, y no solamente del Consejo, sino actividades de todos los miembros que están relacionados con la RC. Entonces, les invito a que se una, a que nos sigan,

cansado de tanta joda y se repite. Ojos de la ventana, oh. y vives de a poco. Espera. me dejó. Con esta urgencia en los labios, la sequía del beso, esta triste agonía, esta herida sin cura. Con esta urgencia en los labios, esta sequía del beso, esta triste agonía, esta

aspectos de la actualidad esta semana para hablar de una gran amenaza global: los plásticos. Plastic waste is threatening to choke the oceans and destroy marine life and tranquil beaches the world over. La Asamblea Británica, que recientemente anunció que le ha declarado la guerra a los plásticos. At the current rate of human activity, it's projected there will be in our oceans more plastic than fish by the year 2050. The situation for the Great Lakes is not terrific. De República Dominicana llega una imagen desoladora para nuestro planeta. Es una ola inmensa. Miren ustedes, plásticos y otros desechos flotando en el mar. Plastic is wonderful because it's durable, and plastic is terrible because it is durable. Almost every piece of plastic ever made is still on the planet in some form or another. Naciones Unidas, si no paramos esta contaminación, el año 2050 los océanos tendrán más plásticos que peces. Según estudios y proyecciones del Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, si se continúa el ritmo actual de residuos, se estima que para el año 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Vasos, botellas, sorbetes, bolsas, entre otros. Elementos que utilizamos todos los días, o que por lo menos estamos acostumbrados a usar, y están compuestos por plásticos. Algunos reciclables, otros no. Pero todos tienen una cosa en común: terminan en nuestros océanos y mares. De hecho, ya existen islas de basura, manchas que van cubriendo cada vez una superficie mayor de los océanos del mundo. Ya se descubrieron 7. 2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico, 1 en el Índico y otras en formación. 800 millones de toneladas por año tiramos al mar. Solo el 1% del plástico se recicla y el 90% del plástico termina en el océano. Antes de echar basura, estas eran zonas de desparramo de oxígeno, de vida, de plancton, que es base de la cadena alimenticia de los océanos, y ahora en algunos lugares hay más plástico que plancton. La superficie no se sabe con certeza porque son móviles, pero hay algunos estudios que dicen que va de 700.000 kilómetros cuadrados a 15 millones de kilómetros cuadrados. Calculen que sería entre un tercio de Argentina y 5 Argentinas juntas. Estábamos escuchando a la geóloga argentina Georgina Ferro en una charla TED sobre el cuidado del planeta. Más del 99% de los plásticos que conocemos y usamos se producen a partir de productos químicos derivados del petróleo, gas natural y carbón. Es decir, recursos no renovables. En la década de los 50 fue el boom de la producción masiva de plásticos, platos, vasos y cubiertos desechables. Desde ese momento, la producción se duplica cada década. En 70 años, el mundo produjo 8.300 millones de toneladas de plástico. A nivel mundial, cada año 8 millones de toneladas de plástico terminan en el mar. En Argentina se tiran 13 millones de botellas PET, envases hechos con tereftalato de polietileno, PET en inglés, cada 24 horas. Si apilamos esta cantidad, se podría construir un edificio de 57 pisos. Según estadísticas brindadas por The Ocean Cleanup Foundation, se compran 20.000 botellas de plástico por segundo en el mundo. Estas botellas de plástico PET tardan entre 500 y 100 años en descomponerse. Si bien el PET es uno de los elementos reciclables por excelencia, ya que es irrompible, económico, impermeable, fácil de moldear, etc., nos encontramos con el problema de su no degradación y que utilizan sustancias tóxicas para su realización. Es decir, el plástico que termina en los océanos y mares nos perjudica a todos. ¿Qué pasa con el plástico? El plástico no se biodegrada, se fotodegrada. Significa que por medio de la luz se va fragmentando en pequeños pedazos, llamados microplásticos, que pueden ser tan pequeños que hasta el mismo plancton se alimenta de él. En una charla TED, Sergio Izquierdo, fotógrafo silvestre y ambientalista, explicaba qué pasaba con ese plástico. Ahora, el plástico cubre cerca del 88% de la superficie de nuestros océanos. Al no degradarse y transformarse en micropartículas, no solo contaminan el agua y dañan los hábitats naturales, sino que ponen en peligro a la vida silvestre, ya que los animales marinos lo confunden con comida o se atoran en las fosas nasales de las tortugas, como el caso de la tortuga olivácea del 2015. Así hay tantos otros. Impulsado por la Fundación Helen MacArthur y ONU Medio Ambiente, el compromiso global por la nueva economía de los plásticos fue firmado en Bali por más de 250 organizaciones, entre ellas los principales productores de plástico del mundo, gobiernos y ONGs. El compromiso plantea tres enfoques principales: eliminar los empaques plásticos problemáticos o innecesarios y sustituir los modelos de empaque desechables con reutilizables. Innovar para garantizar que el 100% del embalaje plástico se pueda reutilizar, reciclar o compostar de forma fácil y segura para el año 2025. Aumentar significativamente las cantidades de plásticos reutilizables y convertidos en nuevos empaques para recuperar el plástico ya producido. En Argentina, según un estudio realizado por la Fundación Vida Silvestre, el 87% de los residuos censados en la costa bonaerense son plásticos, y se estima que cada año 13 millones de toneladas de este material son tiradas a la basura. Verónica García, coordinadora del proyecto Basura Marina de Vida Silvestre en Mar del Plata, nos comentó cuáles son las soluciones que se proponen para este problema que tiene fuentes múltiples. Y lo que se está tratando es de reducir la producción de plástico. Estamos produciendo mucho desde los 50 hasta ahora, y estamos reciclando muy poco, se incinera un poquitito más que lo que se recicla, y el resto queda en el ambiente, ya sea en los rellenos sanitarios o en los cuerpos de agua, o en los ambientes terrestres. Entonces eso, por un lado, reducir la producción de plástico. Después lo que hay que cambiar son los productos plásticos por otro tipo de materiales, o sea, diseñar otro tipo de materiales que sean más degradables. Reducir también la generación de basura, y eso es consumiendo menos de esos productos. Tenés que tener en cuenta que el 40% de los productos plásticos que se generan son materiales de un solo uso. Por lo tanto, la basura y los desechos plásticos no son solo un problema para nuestros océanos y mares, sino que también representa una de las causas de inundaciones urbanas. Todo aquello que se tira en la calle es arrastrado hacia las bocas de tormenta, tapándolo y provocando que el agua no pueda circular. Verónica García continúa explicándonos este problema y el planteo de una solución. Es muy importante que se pueda realizar un manejo de la basura urbana mejor, porque la cantidad de basura que entra a los océanos está muy relacionada con el tipo de manejo que tiene la ciudad. Y otra cosa muy importante es retener la basura plástica para que no llegue al mar. Y eso está dado por medidas que son más bien estructurales, que tienen que ver con los tratamientos de los fluviales, por ejemplo. La mayor parte de los fluviales en las ciudades costeras terminan directamente en la playa o en el mar, que es peor, y no reciben ningún tipo de tratamiento. Es diseñar estructuras para que puedan filtrar estos sólidos es tremendamente importante. cuanto a los productos plásticos de un solo uso, tales como sorbetes, bolsas plásticas, productos de embalaje, botellas, cubiertos o vasos y tantos otros, tenemos que pensar qué cosas podemos reducir su uso, reutilizarlos o simplemente rechazarlos. Para ampliar un poco más sobre las consecuencias del plástico en nuestro país y el mundo, Gastón Caminata, presidente de la ONG Big Human Wave y Yo Amo Mi Playa, nos decía lo siguiente. El plástico es un derivado del petróleo, afecta al océano, lo contamina, ese petróleo obviamente después termina en nuestra cadena alimenticia, es normal que se lo coma un pez y después lo comamos nosotros al pez, por lo tanto todo ese problema también nos pasa a nosotros directamente, al margen de que el océano nos brinda oxígeno, alimento, un lugar para jugar, regular el clima y demás, es el cuerpo vivo más grande y hay que protegerlo. Entonces nosotros decimos, bueno, no hay que reciclar, sino hay que reducir, reutilizar, rechazar. Los sorbetes, bombillas, popotes o pajitas, como quieran llamarlos, estos también terminan en playas, mares y océanos. Y de hecho, forman parte de las 8 toneladas de residuo que se sacan por año de los océanos. Al tener una idea de hacia dónde van estos sorbetes y plásticos de un solo uso, que muchas veces son innecesarios, pero los tenemos tan incorporados que inconscientemente los aceptamos, podría ser el primer paso para contribuir con la reducción de contaminación plástica. Una petición llamada Argentina Libre de Sorbetes fue aprobada en nuestro país, más específicamente en Pinamar, impulsada por el antes mencionado Gastón Caminata, presidente de la fundación Big Human Wave y Yo Amo Mi Playa. Sí, nosotros fuimos la primera ciudad, tuvimos 2 años siendo procesos migrantes y explicándole todo lo que tenían que saber ellos para que se haga una reducción de plástico, sobre todo sorbetes, que podemos evitarlo, estamos en un momento de supervivencia y lo que menos necesitamos es usar cosas que no son necesarias. Y el sorbete es una cosa que es totalmente necesaria y aquella persona que llega a tener que usarlo lo va a tener que llevar como su mamá lleva pañales cuando tiene a su hijo. La propuesta está llegando a Mar Chiquita, Villa Gesell y Monte Grande, con reducciones parciales hasta llegar a la prohibición total. Los cambios pueden darse. Científicos ya han descubierto que algunos organismos tienen la capacidad de descomponer el material plástico, como el gusano de harina y cera, que pueden transformar el plástico en compost. Y un microbio que reduce el tiempo de degradación de 100 años a unos pocos días. Es decir, que la reducción de contaminación plástica es posible. Organizaciones de todo el mundo están llevando a cabo distintos planes y propuestas para que eso suceda. Botellas y bolsas reutilizables no plásticas, sorbetes de materiales alternativos como el papel biodegradable, vidrio, silicona y acero, voluntarios para limpiar los océanos y mares y, por sobre todo, educación ambiental. Es cuestión de prestar un poco más de atención y preguntarse, ¿realmente tengo que usar plástico? Contaminación plástica, documental realizado por Lorna Grant. Regálame tu corazón.